que mi cama te pide. Porque la cama te ama. Dice, porque mi cama te pide. Yo te necesito aquí a mi lado, porque la cama llama y mis noches ya no son las mismas de que te fuiste. Yo te necesito aquí a mi lado, porque la cama llama. Solo dime cuándo y dónde encendemos la llama. ¡Ey! Solo escucha, Marcos. De poder tenerte en mi cama otra vez. Yo sé que tú quieres, sé convencerte, porque eres mi mujer. Dile que no lo amas y que ya no sientes que no eres su mujer. Porque encontraste a alguien que te entiende, que te sabe complacer. Dile que no eres sincera, que conmigo entregas cada parte de tu piel hasta amanecer. Dile que sincera, que conmigo entregas cada parte de tu piel hasta amanecer. Todo el día, toda la noche, tú me llamas a escondidas, porque no hablas y le dices que encontraste quien te cuida. Ay, dime lo que vas a hacer, porque así no me puedes tener. Sigo esperando a que vuelvas a meterte en mi cama, mujer. Necesito aquí a mi lado, porque la cama llama y mis noches ya no son las mismas de que te fuiste. Yeah. Yo te necesito aquí a mi lado, porque la cama llama. Solo dime cuándo y dónde encendemos la llama. Hey, solo escucha, Marcos. De poder tenerte en mi cama otra vez. Yo sé que tú quieres, sé convencerte, porque eres mi mujer. Dile que no lo amas y que ya no sientes que no eres su mujer. Porque encontraste a alguien que te entiende, que te sabe complacer. Dile que no eres sincera, que conmigo entregas cada parte de tu piel hasta amanecer. Dile que no eres sincera, que conmigo entregas cada parte de tu piel hasta amanecer. Todo el día, toda la noche, tú me llamas a escondidas, porque no hablas y le dices que encontraste quien te cuida. Ay, dime lo que vas a hacer, porque así no me puedes tener. Sigo esperando a que vuelvas a meterte en mi cama, mujer. Hey, yeah, yeah, mi cama, mujer. Porque mi cama te pide, yo te necesito aquí a mi lado, porque la cama llama y mis noches ya no son las mismas de que te fuiste. Yeah.